historia del arte también ha desarrollado varias exposiciones alrededor de todo el mundo. Bueno, sobre todo París, Nancy, Barcelona y espero ahora Lima. Así es. Bueno, nos ha parecido sumamente interesante tratar este tema relativo al arte con ciudad, porque es uno de las falencias, de alguna manera, de nuestra ciudad. Digamos, cuéntanos un poco cómo estás encarando este tema desde tu curso. Bueno, es un curso que es semanal, cada miércoles de 11 a las 2 en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Y se intitula Arte con Ciudad porque es la idea de hacer participar los artistas dentro de las problemáticas de la ciudad. Y artistas, en ese caso, que son arquitectos o de la Facultad de Arte, alumnos. Y la idea es que sean más atrevidos y empezando por el campus de la Católica, que es el campo de estudio primero, donde van interviniendo con pinturas, esculturas, arte sonoro, performance, happening, todo un poco lo que se ha ido desarrollando en el siglo XX. Les doy un curso teórico de una hora muy breve sobre un dominio, un medio particular, que sea bien un poco a través de todo el siglo XX cómo se ha desarrollado. Y luego durante 2 horas, pues ellos vayan practicando por grupos. Son 30. El mundo tiene sus museos de arte y hasta de urbanismo, ¿no? Pero en el siglo XX se ha ido desarrollando más y más una actitud del artista fuera del centro del espacio cerrado que se le había atribuido y se ha ido expandiendo hacia la calle, el país y ahora que estamos en un momento de redes virtuales, pues hacia totalmente el planeta, ¿no? Entonces hay arte que ahora dialoga de una ciudad a otra ciudad a través de streaming online y de la posibilidad de comunicar al tiempo real entre temporalidades diferentes, ¿no? O sea, el sueño de digamos, la teoría de la relatividad aplicada a la realidad del artista hoy día. Y de eso vamos a tratar en el curso también. Vamos a hacer obras virtuales, como sabes, Second Life te permite ya, y también aplicaciones del iPhone te permiten hacer obras virtuales en espacio virtual, ¿no? Donde estás, que vas viendo en tu Google Earth, ¿no? Donde estás, y pues de pronto ves una obra de arte en tu iPhone que estaría donde tú estás plantado, ¿no? Cosas así. La idea es mostrar el campo expandido del arte y cómo en realidad la ciudad le falta mucho para hacer una ciudad de paseo, de pensamiento crítico sobre lo que estamos viviendo y cómo nos relacionamos en ella. Tú tienes una visión bastante crítica sobre nuestra ciudad, ¿no? Siempre es interesante ver la visión de una persona que normalmente ha vivido en otras ciudades diferentes sobre la nuestra, ¿no? Bueno, falta, por ejemplo, mucho espacio público en esta ciudad de Lima, que todavía vive en la fantasía pasada, o sea, una fantasía bien real a la época, en los 80 y 90, de violencia política, que ya no es el caso. Entonces, me gustaría efectivamente que se piense en reducir el número de rejas, por ejemplo. He creado un grupo a la reja Dile No en Facebook, porque yo creo que hay que abolir esta reja que nos impiden ver el malecón en Barranco, nos cierran calles enteras en Chorrillos y hasta pues el cerro, hace poco los cerros no se podían tampoco ir antes que haya las escaleras. La verdad que la idea de abrir los espacios a primero encontrarse entre vecinos o gente de transeúntes nomás es fundamental para empezar a poder actuar sobre la ciudad. Yo quisiera que profundicemos un poquito sobre el tema de lo que es un espacio público. ¿Por qué? Porque en nuestra ciudad lo que está sucediendo es que el espacio público está siendo reemplazado y en muchos casos no nos damos cuenta por el espacio comercial. La gente está yendo a un espacio comercial pensando que es a pasear, ¿no? En donde la persona se convierte en un comprador, no necesariamente en un ciudadano, ¿no? Entonces, quisiera una reflexión al respecto y por otro lado, cómo el arte puede, digamos, aportar, ¿no? En esta posible manera de ser ciudadano. Claro, primero hay que tener un sentido de qué es ser ciudadano de su ciudad, ¿no? Es primero que si te la puedas apropiar, es decir, que el espacio sea tuyo, que no puedas que pueda circular por todos los sitios sin que tengas un sereno que te pueda impedir el paso, ¿no? Hasta en la punta, en el Callao, parece que no puedes acercarte a ver el mar. Hay sitios, muchos en Lima, que no están accesibles. Entonces, primero es sentirte dueño de tu ciudad, de tu calle, no solo tu calle donde vives, sino donde paseas. Y eso es fundamental, porque si te pertenece tu ciudad, entonces tú eres ciudadano de la ciudad y no porque estás pagando el derecho a estar en el Jockey Plaza comprando 10 soles un café, ¿no? O sea, estos malls, el problema es que tienes que tener dinero para poder sentarte. No hay, en la mayoría de los sitios, no hay bancos en la calle. Y de hecho, Lima no es tan, no me parece ser tan marginal. O sea, yo vengo de Europa, donde vengo de París, que supuestamente es la ciudad del flaneur, del paseo. Bueno, he visto en 20 años quitar todos los bancos que hacía la ciudad. He visto la pérdida del espacio público. He ido después a Barcelona a intentar recompilar un poco de este espacio público mediterráneo tan caluroso y conviviente que había, y se ha ido quitando este espacio público. Ahora vengo acá en Lima, donde no hay espacio público. Y esto desde ya 30 años, que han puesto todas estas rejas por el terrorismo y luego la violencia de Estado, y está claro que está todo por mejorar, mientras que en Europa está todo por empeorar. Yo prefiero este horizonte. Entonces, el arte ahí, ¿qué puede hacer? El arte te da una... El arte, como decía Robert Filliou, es lo que hace de la vida más importante que el arte. Es decir, el arte, si es bueno y si es crítico, te permite ver que la vida es lo que cuenta y es lo que permite realmente ser, existir, o sea, ser en este mundo, ¿no? Entonces, el arte te permite, en el caso de una intervención, por ejemplo, en la calle, que haya más relación entre la gente. Esa es una manera de ver el arte. Otra es darle belleza, darle emoción al paseo o a los frontones de edificios que son tan sosos. Por ejemplo, se podrían mucho más usar el arte de calle para eso. No solo el graffiti, sino videos, sino un montón de acción se puede tomar sobre la calle. Y, sí. Y demasiadas veces se piensa que si la gente toma la calle con graffiti o con... Porque hay graffitis maravillosos que se van quitando por estupidez a veces municipal, como en Chorrillos. No hay razón. Hay artistas que realmente tienen talento y podrían mucho más hacer beneficiarlo a todos los ciudadanos en la ciudad. Claro, hay como una sensibilidad que hay que desarrollar más, creo yo, en las autoridades que en la población, porque es claro que cuando acá en la ciudad se abren espacios urbanos, se empieza a llenar de gente. La gente es maravillosa acá, o sea, es nada que ver con Europa, o sea, acá la gente reacciona al momento, la gente está feliz de poder hablar con el vecino, de poder... no hay esta barrera mental que hay en Europa, que es tremenda y que permite tan pocas conversaciones así insólitas. Y también hay una cosa, es que los barrios populares, ¿no? Y hasta Barranco y Chorrillos, que todavía una parte popular que queda, son mucho más coloridos, ya, siempre me equivoco, coloridos que las nuevas construcciones muy modernas de los arquitectos que respeto y admiro mucho, pero no sé por qué se dedican solo al color concreto y blanco o gris o negro. Yo creo que si vas a San Juan del Lurigancho te das cuenta de una gama de colores lindísima, igual a Chorrillos. Chorrillos, donde vivo, es magnífico. En Barranco todavía queda, ¿no? Sí, mira, eso es lo interesante de hablar no solamente de arquitectura, entre comillas, no sé, me refiero a que la arquitectura debería ser el reflejo de reflexiones de otro tipo, ¿no? Antropológicas, más culturales, ¿no? Que precisamente proyecten una arquitectura más ad hoc, ¿no? Los arquitectos, yo siempre he dicho que el gran problema de los arquitectos es estudiar arquitectura, ¿no? Porque nos enseñan una forma o admirar ciertas arquitecturas que se convierten como en un estilo a respetar, ¿no? Y no nos permite ser seres humanos que proyecten algo completamente diferente, ¿no? O diferente, o al menos que tenga vida. Yo creo que en una ciudad con el cielo gris, como 8 o 9 meses al año, tienes que tener mucho color en el edificio. Yo creo que hay que ir en el sentido de lo que nace naturalmente de parte de la gente, que acá lo magnífico de la autoconstrucción es que también hay autopintura y acá dejan pintar lo que quieras, que no es el caso ni en París ni en Barcelona ya más. Y es una pérdida de verdad en Europa, porque es genial poder tener personalidad, exponer tu personalidad hacia afuera. Y los colores, otra vez, de Lima, yo veo que es una ciudad llena de colores, no la veo gris en absoluto. O sea, el cielo es una cosa, es más blanco que gris además, y las calles son llenas de colores. Hay mucha vegetación también, se dice poco de eso. O sea, un cactus es tan potente que no sé por qué hay esta necesidad de ir a por ficus y especies de plantas y de árboles que tengan que ver con Europa. Yo creo que la vegetación autóctona también es para favorecer. Y todo esto daría con arquitecturas de color, pues, pero modernas, porque claro, yo estoy a favor como de una arquitectura de calidad, no solo de barracas. Pero no, yo creo que son cuestiones de un poco mostrar, un poco ejemplos, modelos y que vayan progresando, cambiando un poco, ¿no? Esta idea muy dividida entre arquitectura de clase alta y de clase popular, ¿no? Que la clase popular tiende a más colores y la clase alta a gris, concreto expuesto, y que me encanta el concreto expuesto, pero más aún si hay colores para resaltarlo. Claro, muy bien, qué interesante. Definitivamente me parece que es un curso que nos pone al día con todo lo que está sucediendo, ¿no? Wow, en 14 sesiones vamos a dar una vuelta a todo el siglo XX, es enorme, la verdad que es demasiado. Yo creo que he creado un proyecto muy ambicioso y quizás si me dan posibilidad, si no me echan por ocupar todo el campus como vamos a hacer, el próximo semestre será más tranquilito y escogeré una parte nomás del arte del siglo XX, porque no sé cómo he hecho esta cosa que cada semana tengo que cubrir todo un siglo a través de solo un medio, imagínate. De hecho, toda pintura que tenga que ver con ciudad, en una hora, en la semana pasada me ha parecido una locura y todavía no sé cómo lo he hecho. He escogido 50 horitas, pero 50 obras resumiendo un siglo es absurdo, ¿no? Claro, pero bueno, lo importante es que lo estás haciendo. Y Sí, pues. a ver, me has comentado de que hay un blog en donde uno va a poder, si es que no puede ir a las clases, que también las planteas abiertas, Sí, pues. en donde vamos a poder seguir, Sí. vas a publicar lo que es las Sí. clases y lo que se está haciendo. No, todo el mundo está bienvenido a las 11 el miércoles. Pasa que yo sé lo que significa la barrera de entrada de la Católica y no lo recomiendo a nada perderse media hora para hacer la cola. Me exaspera absolutamente esta barrera de entrada a lo que debería ser un espacio abierto. Pero bueno, los que puedan venir a las 11, bienvenido al curso teórico porque es una hora nomás. Y el blog es arteconciudad.blogspot.com, donde voy colgando todos los contenidos de la clase después. Y pronto habrá todos los trabajos de todos los alumnos. Muy bien. Bueno, estuvo con nosotros Patricia Sirene, te agradecemos. De hecho, le A hemos ustedes. pedido que colabore con este espacio para también ponerlo al día. Yo encantada. Entonces, nada, están invitados a estar al tanto de este interesante curso Arte con Ciudad en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica. Y nada, con nosotros será hasta el próximo lunes. Sí, pero un momentito antes de que se vayan, por favor, yo quisiera hacer una pregunta a Patricia, disculpa que No, intervenga. por favor. adelante, por favor. Pero yo quisiera que a partir de tu experiencia me cuentes si en alguna otra parte del mundo, como en el Perú, para entrar a una universidad tienes que pasar por una revisión. No. Bueno, hubo un momento del plano Vigipirata maldito en París, que siempre recordaré, en el 95, cuando había estos atentados argelinos que tenían que ver con problemas entre Francia y Argelia, donde impusieron efectivamente la entrada de todas las facultades, como de cualquier edificio público, que Revisión. podían abrir el bolso y todavía lo hacen, y te pedían tu carnet de estudiante en el caso de las universidades. Pero había una latitud tan grande, podías decir que ibas a la secretaría, o sea, era solo una persona que te abría el bolso, básicamente, no era como en la Católica, que tienes que decir que tengas cita, que te llaman a la persona con quien supuestamente tienes cita. Eso dura media hora. Yo me siento humillada cuando voy. Ahora ya tengo el carnet de docente, no sé para si solo este semestre o más, pero no me parece normal que tengas que ser, ¿sabes?, investigada por entrar a una universidad. Sí, eso también me parece sorprendente, porque efectivamente quien ha salido fuera, por alguna razón, en ninguna parte del mundo hay los controles que son casi carcelarios para poder entrar a una universidad, ¿no? Pero, en fin. Es que acá no te tocan para saber qué tienes en el bolso, no te abren el bolso, no hay control de ese sentido que hay en Estados Unidos, donde buscan armas. Pero hay este sentido de, si no tienes cita, no tienes nada que hacer. Oye, pero y existe y también que la educación acá es de pago, y me parece fatal, que hay que cambiar. Bueno, ese es un tema más complicado todavía. Muchas gracias, Patricia, nuevamente. Y gracias, Ricardo, por la secuencia. Gracias, Carlos.